Radio Ubrique. Deportes. Saludos, ¿qué tal? Tiempo de deporte, sintonía, que nos anuncia que vamos a ir cerrando ya la tarde y lo vamos a hacer hablándoles pues de deportes y de esa noticia que conocíamos el pasado miércoles 5 de abril, cuando desde la Fundación López Mariscal remitían una nota de prensa pues confirmando un poco eso, ¿no? Todo aquello que más o menos los que seguimos un poco de cerca pues íbamos interesando sobre ello. Desde antes de Navidad se venían sucediendo los encuentros, las reuniones y los contactos para que todo ello llegara al puerto que ha llegado, al Ubrique Club de Fútbol 2023. Como cuento, la Fundación López Mariscal anunciaba el acuerdo al que llegaba con los tres clubes de fútbol de Ubrique para fusionarlos en uno solo. Desde el colectivo que preside José Luis López señalaban que se han mantenido encuentros desde el pasado mes de diciembre con representantes de los tres actuales, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Ubriqueño y Atlético Ocuri. La propuesta desde el inicio era esa, unificarlo en una sola entidad y sufragar parte del presupuesto que necesitaría o que va a necesitar para la próxima temporada. En esta nota de prensa aseguraban que todo ello se realiza con el único propósito de promocionar el fútbol de Ubrique, que a su vez supondrá también un impulso de este deporte en el pueblo, convirtiéndose en un gran estímulo para todos los niños, niñas, jóvenes, familiares y cualquier integrante que forme parte de este deporte. La única condición que solicitaba la fundación era que ese nuevo club llevara el nombre de Ubrique y que además no estuviera vinculado a ninguno de los tres equipos actuales. Tras varios meses de reuniones, hace ya un par de semanas acordaban firmar esa fusión y aceptar la propuesta de la Fundación López Mariscal con el propósito de crear una estructura nueva y con un sistema organizativo nuevo. La primera necesidad para llevar a cabo la inscripción del nuevo club era la creación de una junta directiva provisional compuesta por 12 representantes de estos tres clubes. Varios de ellos ofrecieron voluntarios para ocupar los distintos puestos que tiene que tener esta junta. Y mediante votación se acordaba que José Antonio García López ostentaría de manera provisional en esta junta el cargo de presidente, Ángel David Bórquez el de vicepresidente, Marian Moreno el de secretaria y Antonio José Orellana el de tesorero. El resto figuran hasta 12, como decimos, como vocales. La junta directiva que trabajará periódicamente hasta que se convoque la asamblea ordinaria, donde se elegirá mediante la votación de socios la definitiva, que será la que trabaje para que el fútbol de Ubrique sea un referente en nuestra provincia. Entre los objetivos principales y todo esto, pues está también el devolver el esplendor deportivo y estético que merece este deporte y a ofrecerle también al ciudadano ubriqueño el que pueda volver a disfrutar del fútbol de su localidad de manera conjunta. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos y lo hacemos con los miembros de esta junta directiva provisional. José Antonio García López. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marian Moreno. Marian, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel David Bórquez. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y José María Ruiz. José María, buenas tardes. Buenas tardes. José María, si quieres te empiezo por a ti, ya que tienes el micrófono, aunque quiero preguntaros un poco a los cuatro que me contéis un poco las sensaciones. ¿Qué balance hacéis de todo después de estos cuatro meses casi de negociaciones? ¿Qué valoración hacéis y qué sensaciones os deja esta noticia? Pues bueno, la sensación es estupenda, ¿no? Una sensación es que con un proyecto como se presenta, una oportunidad como se presenta, gracias a José Luis, a través de su fundación, es algo que ya pedía públicamente todos los padres, todo el pueblo, para que se formalizara un equipo, un solo equipo, por el bien común de todos los niños, en el que la filosofía fuera la que caben todos los niños y puedan jugar todos los niños. Después, en cuanto a categorías superiores, pues igual, una filosofía en la que se pretende llevar a los equipos lo más alto posible, que sean competitivos en sus categorías y que sean que queden lo más alto posible. Bueno, la sensación es bastante buena, la verdad. Ha costado, no ha sido fácil, ha habido mucha dificultad en el recorrido de esta unificación. Una unificación que ya surge desde el momento en el que hay una fragmentación. Yo, como vicepresidente de Ubrique Unión Deportiva, me planteo ya desde que se crea el Club Atlético Ocuri, me planteo el problema pido disculpas. Me planteo el problema donde ha surgido, ¿no? Porque había una fragmentación de un equipo fuera de que surge procedente de Lubrique, niños que habían estado jugando precisamente con mi hijo en el Lubrique Unión Deportiva. Yo desde dentro de la directiva no pude darle solución, siempre me lo planteé, y máxime cuando ya después de algunos años pues vemos que este equipo sigue una trayectoria y no obstante surge otra fragmentación de otro equipo también procedente de Lubrique Unión Deportiva. Ahí reflexionamos y valoramos la posibilidad de que esto no puede seguir adelante, de que tenemos que intentar una integración, de que tenemos que hablar con los otros clubes y de que tenemos que preguntar cuáles son los motivos. Una vez hechas estas valoraciones, intentamos ponernos en contacto con los padres y tenemos que fijarnos una unificación. Afortunadamente, José Luis, la figura de José Luis, pues aparece, es el que toma la rienda de este propósito, y yo desde mi parte como vicepresidente del nuevo club que se ha creado y del antiguo club Lubrique Unión Deportiva, le quiero agradecer que gracias a él se ha unificado este proyecto. Lubrique va a ser ahora un club grande, Lubrique vamos a aportar a todos nuestro granito de arena, todos los clubes, todas las directivas, y vamos a intentar que los niños luchen por un único fin, que sea el fútbol de Lubrique. No que antes nos encontrábamos con que estos críos tenían rivalidad entre ellos mismos, críos que habían estado en un mismo equipo, se habían fraccionado, ahora eran contrarios, existía rivalidad no solo por los niños, sino también por muchos de los padres, que esto yo cuando lo veía me sentía un poco indignado. Digo, bueno, pues no he sabido estar a la altura de conseguir que esta fragmentación que se ha producido no se haya producido. Yo desde dentro de la directiva, era uno más en la directiva, no podía tener decisiones sobre mi directiva y sobre las decisiones de los equipos que se fraccionaron de Lubrique Unión Deportiva, pues tampoco pude tomar la decisión, si ellos quisieron, por los motivos que sean, que ya cada uno ahora podrán exponer, se fraccionaron, pues bueno. Yo siempre estuve por la unión, porque yo pienso que entre todos, yendo todos juntos hacia el mismo camino y como compañeros, todos los niños que juegan al fútbol en Lubrique, esto engrandece el fútbol de Lubrique, ¿no? Ahora bien, lo positivo es que vamos a poder tener varios equipos por categoría, podremos tener un equipo más competitivo, un equipo menos competitivo, un equipo donde haya que empezar con la enseñanza y la educación de estos críos para enseñarles el fútbol base, y poquito a poco, pues ya te digo, que hacer un gran equipo, que creo que gracias a este hombre que ha apostado por el fútbol en Lubrique, no tengo más que agradecerle que haya aparecido. Que luego, después de haber aparecido, hemos tenido en nuestra junta directiva de cada uno de equipos, hablo por la mía por lo menos, hemos tenido controversia, hemos tenido debate, hemos tenido diversidad de opiniones, que todo esto no ha sido de color de rosa. Hemos tenido que argumentar, hemos tenido que defender unas ideas y apostar por la unificación. Y bueno, me siento orgulloso, espero que lo entiendan todos los padres, porque se ha podido oír en la calle algunos comentarios de por qué esto hay que haberlo tratado, y bueno, esto es una decisión que ha tomado la junta directiva, las distintas juntas directivas, hablo en mi caso de la junta directiva de Lubrique Unión Deportiva, en el que como junta directiva y representante de todos los padres que pertenecen a Lubrique Unión Deportiva, nos ha surgido una necesidad de tomar una decisión, y los miembros de la junta directiva en una votación se decidió por apostar por la unificación, viendo unas condiciones que se han cumplido, y entonces hemos apostado por esta unificación. No podemos pretender ahora que dentro de que ya el proceso se ha iniciado, de que ya la unificación ha salido adelante y va todo, me dolería escuchar a algunos padres que pusieran reticencias a esta unificación, ¿vale? Yo creo que aquí todo el mundo ha cedido, hemos cedido todo, pero también todo el mundo, los tres clubes, hemos aportado nuestro hombro para luchar para conseguir este objetivo, un objetivo que creemos que viene en beneficio de todos los niños de Lubrique, y este objetivo no podemos ahora tirarlo por el suelo, que haya algún padre o algunos padres que comenten que esto se debería de haber consultado con ellos. Es decir, no podemos, las decisiones que toman la junta directiva no podemos preguntarle a todas las decisiones que toma un club, preguntarle padre a padre o crear una asamblea para preguntarle a los padres. Esto se ha decidido en junta directiva y espero que contemos con el apoyo de todos los padres, al menos de mi equipo, que es el Ubrique Unión Deportiva. A partir de ahora, Ubrique Club de Fútbol 2023. Marian, como máxima dirigente del Atlético Ocuri, ha hablado Ángel un poco de cada uno, pues teníais vuestras peticiones. Ahora hablaré de las de la fundación, que era el tener Ubrique como nombre, o que apareciera en el nombre y que no tuviera nada que ver. Quiero preguntarte un poco también las sensaciones, la valoración que haces después de todo este acuerdo, y por parte del Atlético Ocuri, ¿qué teníais claro, qué no queríais dejar pasar dentro de esta oportunidad? Pues en primer lugar, las sensaciones, ya como han explicado mis compañeros, son muy positivas, porque es lo que hemos intentado hacer desde que salió el Atlético Ocuri. Creo que hemos sido la baza para el arma para esto, ya ha sido la gota, ¿no?, que culminaba el vaso, porque el fútbol de Ubrique se merecía esta unión. No podíamos permitir esta rivalidad entre el pueblo, ya no solo con entre padres, sino ya es que se estaba viendo la rivalidad entre niños, y eso no se puede permitir, y menos en un deporte donde también tiene que primar la educación y el respeto y unos valores. Vale, entonces lo que no queríamos dejar pasar, sobre todo, que como bien dijo la fundación, que llevara el nombre de Ubrique, porque creo que tenemos que ahora que ser trabajar para que sea un referente, no solo en nuestra localidad, sino llegar a ser un referente provincial, incluso, ¿por qué no?, autonómico o más allá, ¿vale? Poner, por ejemplo, a un senior que esté en el lugar que se merece. Y no solo el senior, sino las otras categorías o cualquier niño que pueda destacar. También el fútbol femenino va a tener protagonismo en este Ubrique Club de Fútbol 2023. Te pregunto, Marian, porque vosotros, después de muchos intentos, después de muchos años pretendiéndolo, al final lo conseguisteis, el sacar el senior femenino. Pues sí, así es. Igual que queremos luchar porque haya un senior masculino, pues también conseguir que se trabaje con el senior femenino y tenga la posición que tiene que tener. José Antonio, presidente, nuevo presidente de esta Junta Directiva Provisional, han contado el resto, unos meses de mucho trabajo, momentos difíciles, momentos no tan difíciles. ¿Es José Luis el primero que da el paso, o sois vosotros desde dentro los que le planteáis, desde los propios clubes los que le planteáis la posibilidad? José Luis ha sido la persona que nos ha asentado a todos, pero es verdad que se oía rumores porque los padres todos querían que esto no puede ser, que no puede ser, pero José Luis ha sido la persona que nos ha asentado, y por eso yo desde la Junta Directiva Casale Nueva quisiera agradecérselo, que ha sido la que nos ha asentado, la que nos ha puesto las cosas claras, la que nos ha unido. Y a través de la fundación hemos seguido trabajando para llegar a un entendimiento, que al principio no fue fácil, pero ya fue de todo rodado, porque todos los que estábamos sentados teníamos el mismo objetivo. Eso te quería preguntar, ¿qué es lo que más ha costado y qué es lo que menos ha costado, por ejemplo? Lo que menos ha costado ha sido el objetivo. Entonces todos hemos trabajado para el objetivo, que era unificar, hacer un club de fútbol grande, poner a los seniors, tanto masculino y femenino, lo más alto posible, porque aquí hay jugadores muy buenos que pueden hacerlo, y además tener los seniors como referencia para las canteras. Siempre es bueno tener un sitio donde llegar. Y lo que más trabajo nos ha costado ha sido la primera reunión, que llegamos todos nuevos, todos con ideas diferentes y cada uno con su escudo en el corazón. Pero rápidamente, cuando salimos, ya estábamos hablando del Ubrique Club de Fútbol 2023. ¿Qué pretendía el ubriqueño? ¿Qué era lo que quería? Como le preguntaba a Marian, que decía, oye, pues ya que vamos a esto, por mi parte, tiene que ser sí o sí. Hombre, yo lo tenía muy, muy claro. Yo siempre y además que hemos tenido diferentes conversaciones aquí en la radio y demás, y yo personalmente lo tenía claro. Los equipos que se salieron de la Unión Deportiva era porque no estaban de acuerdo con la filosofía, pero no en sí. Nosotros, me imagino yo que lo ocurre también, no nos gusta porque esto es mucho lío. Entonces lo que teníamos que hacer es algo independiente a los tres clubes y con una filosofía nueva que era cabida a todos los niños. Y por ahí es donde yo creo que estamos los 12 que estamos de acuerdo en eso. Cabida a todos los niños de Ubrique y a todos los padres y a todos los que no sean ni niños ni padres. Me refiero a la gente que no tenga nada que ver con el fútbol. También le vamos a dar cabida. Esto va a ser un proyecto para el pueblo y por el pueblo. Por lo tanto, creo que vamos a intentar implicar a todo Ubrique. Pedía David la palabra, dime Ángel. Sí, le preguntabas qué dificultades o qué club ha podido tener más dificultades en esta integración. Yo creo que el club que más dificultad ha tenido ha sido el club al cual yo represento, que era el Ubrique Unión Deportiva. Te voy a explicar por qué. Porque era un club, era el más veterano. Más numeroso también. Era el más numeroso, más veterano, el que estábamos haciendo bien las cuentas, estábamos haciendo un trabajo que se puede demostrar en toda esta trayectoria de 30 y tantos años de existencia, de historia. Y un equipo que funciona, que va funcionando, que tiene las cuentas saneadas, que tiene un número abundante, quizás el más abundante de los tres, de niños. Un equipo que, bajo mi punto de vista, está haciendo las cosas medianamente bien. Entonces, convencer a una junta directiva de que este proyecto histórico de 30 y tantos años tiene que desaparecer, la verdad que ha costado en mi junta directiva, ha costado convencer a padres, ha costado convencer a entrenadores, ha costado convencer a todos los miembros, porque ya te digo, era un equipo que estábamos haciendo las cosas bien. Quizás hubiésemos fallado en no haber dialogado lo suficiente para evitar la escisión de estos dos clubes que han salido, ¿no? Pero yo pienso que ahí está, bajo mi punto de vista, no conozco los otros equipos, pero sí decirte que es el club con más trayectoria, con más historia, un club que ya procedía de la unión de otros equipos, como el Ubrique Industrial, el Helio y demás, y entonces no queríamos perder esa historia, esa trayectoria. De hecho, es cierto que el número de registro en federación va a continuar como por no perder categoría, ¿me entiendes? Y bueno, vamos a continuar con los colores que siempre ha llevado el Ubrique, y bueno, y me es grato poder haber apostado por este proyecto. Tenemos, por tanto, colores ya, imagino el rojo, ¿no? Continúa, que al final también formaba parte de vuestro, de tanto de Atlético Curi como de Ubriqueño. El rojo ha ido intrínseco en todo. Sí, mira, pues esa ha sido una de las cosas que me ha gustado tanto de los Curi como del Ubriqueño como de la Unión, que siempre hemos respetado el rojo de toda la vida de los colores de Ubrique, y eso es una cosa que hay que darle las gracias a todos los clubes, y también darle las gracias a todos los clubes por la labor que están haciendo y por la disponibilidad que han tenido en formar este nuevo club, que yo sé que a algunos le habrá dolido más, a otros menos, pero ya en definitiva lo que tenemos que dejar ya lo pasado y luchar por el nuevo proyecto, que la verdad que es muy ilusionante, porque un proyecto donde van a tener cabida todos los niños y poner a los equipos más competitivos lo más alto posible, no tiene que desplazarse ningún niño fuera de Ubrique para poder llegar donde tiene que llegar. Y además con una estructura que queremos hacerla, que todavía no la tenemos formalizada, que estamos trabajando en ella, queremos hacer una estructura en condiciones de un club grande como se merece Ubrique. En definitiva es el proyecto. El proyecto es poner todos los equipos posibles lo más alto posible, que jueguen todos los niños y que el pueblo se sienta representado por todo el fútbol, que no haya discrepancia, que seamos solo un pueblo y un equipo. Comentaba Ángel, sí, dime Marian, dime. No, solamente quería puntualizar que sobre lo que están diciendo, que todo esto, pues lo que tenemos que hacer en principio está creando esta base importante, ¿vale?, para llegar a establecer lo que es la estructura. Tenemos que culturalizar el fútbol desde el principio, desde la base. Creo que venimos con una educación futbolística bastante malcriada, ¿vale? Entonces tenemos que empezar a educar, ¿vale? A educar tanto a padres como a niños, y eso es lo que nos va a empezar a costar trabajo y tener que empezar a trabajar en eso. Y claro, porque ahora se presenta un momento, y esto a lo mejor lo iba a sacar ahora más adelante, pero ya que lo dices, se presenta un momento en que padres de niños que a lo mejor jugaban en los primeros equipos, en el equipo A, por llamarlo de alguna manera, del Ocuri, o del Ubriqueño, o de la Unión Deportiva, y ahora a lo mejor están en el B. Ahí vais a tener que tener mucho tacto y ahí puede. Claro, puede pues venir. Te digo que hay que crear un reglamento, un régimen interno, ¿vale? Donde se le explicará a todos los padres el funcionamiento del nuevo club, y ya te digo, hay que culturalizarlo, hay que educar a la gente de Ubrique a empezar a ver el fútbol como se tiene que ver. Y decía David Borges que el hecho de mantener el número de registro de Ubrique Unión Deportiva, que entre otras cuestiones va a permitir que los equipos que, o sea, todo el bagaje, el trabajo que habéis hecho en estas temporadas, ¿no? De ascensos y demás, no se pierda, y es un poco por ahí, por donde pasa un poco la clave para todo eso, ¿no? Para no tener que empezar deportivamente de cero, ¿no, Marian? Porque sería perder mucho trabajo conseguido. Claro, claro. La federación te respeta al ser creación de nuevo club, vamos, porque es una nueva creación de un nuevo club. La federación respeta las categorías. Lo que sí que, por ejemplo, si llegaran dos a la misma categoría, solamente podría estar uno. Claro, es que, por ejemplo, actualmente hay divisiones que hay hasta tres. Está el Atlético Curi. Ahí solo va a poder quedar uno. Uno, sí. Imagínate que ahora estamos ascendiendo el Ubriqueño, el Atlético Curi en la categoría Levín para segunda andaluza. Si llegaran a pasar los dos, pues solamente se podría elegir uno. Uh-huh. Estoy pensando que qué importante es que, mientras coge José Antonio el micrófono, qué importante es ahora que en la tercera infantil, Ubriqueño, Ubrique Unión Deportiva, ascienda, porque está Ubriqueño segundo, Ubrique Unión Deportiva tercero, creo que están a un punto y quedan dos jornadas. Uno de los dos va a jugar liguilla de ascenso, pero qué importante es que uno de los dos, el que se meta en liguilla, que consiga el ascenso, José Antonio. Pues eso es muy importante, pero ya no nos va a doler tanto, porque... Sabemos que uno de los que dos... hay ya entre los tres nos tenemos que ayudar, porque uno de los tres o de los dos, de los que suban, es el que se va a quedar, y después vamos a hacer el equipo más competitivo, pero para jugar esas divisiones, si llegamos a ascender alguno. Sí. Pero referente a lo que tú has comentado de cuando estén en el A, que están en nuestro equipo en el A y en el B, sí. En definitiva, los padres lo que quieren es que sus niños hagan deporte y que jueguen al fútbol. Esa debería ser, esa sí, debería ser la... Es lo que comentaba la María. Filosofía, sí. Hay que educar. Que volverlo a educar a los padres. Tú quieres que juegue tu hijo al fútbol. Cada uno tenemos que saber lo que tenemos en nuestra casa. Yo creo que aquí todos somos padres y cada uno sabemos lo que tenemos. Y yo lo que quiero, yo hablo ahora como padre... es que mi hijo juega al fútbol, que entrene tres veces en semana y si es posible que juegue el sábado. Y que tenga su afán de superarse, para poder llegar donde tenga que llegar. Pero en definitiva es eso, yo creo que esa es la filosofía que debemos de llevar. Yo sobre esto quiero puntualizar y hacerlo algo personal, ¿no? Es verdad que mi hijo, en cuanto has preguntado, Rubén, ¿Qué le va a parecer a un padre que su hijo antes ha jugado en el A y después lo ponga en el B? Mira, pues un ejemplo claro, mi hijo en el Ubriqueño. El año pasado estuvo en el A con todos sus amigos y este año decidieron que se tenía que quedar en el B. Pues tan feliz con esa decisión, porque al fin y al cabo mi hijo ha jugado muchísimo este año y eso le ha dado subir un poco el nivel. Subís el nivel que antes tenía. Sí, mejorar él. Ha mejorado. Al final el niño mejora jugando, es que no hay secreto. Y al final, pues, lo están llamando en cada momento para jugar con el A y está haciendo incluso regular en el A. O sea, que el hecho de que lo pasen al B es una motivación extra para el niño, que así se lo tiene que tomar, esa es la filosofía, para que cuando llegue al A pueda demostrar que incluso puede jugar en el A y con regularidad. Uh-huh. Ese es un, por eso es la filosofía esa, que no le tiene que doler a sus padres, hombre, a ver, un poco con la decepción, no, que el niño lo importante es jugar, aquí jugar para aprender y divertirse, ya está, y si después llega al primer equipo, pues mejor. Yo estuve en el Ubrique Industrial y yo no jugaba en el senior, y hasta que no me dieron la oportunidad y pude mostrar, pues empecé a jugar. Pero esto es así, el fútbol también, cuando llega a niveles tan competitivos, pues hay que aguantarse un poco. Pero lo que es tema de cantera y demás, aquí los niños tienen que jugar sí o sí, ya sea en el A, en el B, en el C, en el que sea, pero jugar. Dime, José Antonio. Mira, Rubén, referente a la fusión y todo lo que estamos trabajando y todo, este sábado sabe que se ha celebrado las migas y había niños de juveniles de la Unión Deportiva y de los nuestros, y hay un niño, bueno, ya niño, que también juega en los seniors, o sea que es llamado también para los seniors, y me dijo una cosa, vamos, no me harté llorar, porque me dijo: López, por fin voy a poder jugar con mis amigos. Y eso es muy bonito. Es la idea. Que un niño te diga: ahora sí voy a estar a gusto jugando al fútbol porque estoy con mis amigos. El sentimiento de pertenencia a un mismo club, el llorar la derrota y celebrar las victorias todos juntos, al final... Sí, es que es eso. Es... Coño, es que somos todos del mismo sitio y todos amigos. Y luego una cuestión que no se nos olvide, el que tiene ficha del B, al final, si por motivo, por méritos propios lo demuestra, puede estar en el A. Puede estar en el A, y el que tiene ficha del C también puede. Porque evidentemente cuando reestructuremos el primer año vamos a estar un poco perdidos, a lo mejor nos equivocamos, tú vas hasta aquí, pero cuando vaya jugando se irá incorporando al equipo que realmente, y si el Zagá... Los niños, yo por experiencia propia, los niños cambian mucho desde alevín hasta juvenil, pegan cambios que son tremendos, tanto de también papeo, pero bueno, lo normal es que vaya para mejor. Es que no, yo no conozco ningún entrenador que diga: no, este niño es así de chico y se va. Nah, estos cambian mucho. ¿Dónde vais a encontrar más dificultades? Porque estoy mirando aquí un poco el listado de equipos. Hay mucho infantil, muchos pasarán a cadetes, otros se quedarán en infantil. Hay también tres equipos en tercera alevín y dos en cuarta alevín. ¿Cadete infantil puede ser las categorías donde más tráfico? Y juvenil. ¿Y juvenil? Juvenil va a ser... porque, por ejemplo, de los míos pasan 25. Los 25 que yo tengo los pasan todos a juvenil, más los que tengo... De la Unión Deportiva también se quedan unos pocos y pasan dos o tres allá a senior. Bueno, el Ocuri no tiene, pero venir va a ser más, sobre todo por la edad, que es más complicado. Dos categorías, ¿cómo? Dos, en juvenil dos categorías. Dos o tres, no sé. Eso, y si se sacan tres, uno juega en tercera, otro en cuarta, y cómo. La verdad que todavía eso nosotros lo tenemos que. Sí, hay, el Unión Deportiva está también con opción a... Bueno, de hecho ya es matemáticamente, el equipo de Melli es matemáticamente ya equipo de liguilla. Faltaría que concertara, que confirmara el ascenso. Si la Unión Deportiva juega en segunda, tendremos otro en tercera y otro en cuarta. Y otro en cuarta. Pero que el que esté en cuarta va a poder jugar en tercera. Y en segunda. Y en segunda. O sea, es que... Y con los seniors. Y con los seniors, claro. Que al final, el que más oportunidades tiene de jugar fútbol es el que está más bajo. Uh-huh. Porque puede jugar en todo lo demás. Yo recuerdo cuando yo era cadete juvenil, esto en San Fernando pasaba mucho, y sinceramente a los buenos los ponían en el B, porque así podían reforzar a los dos equipos. Nosotros, y en el A ponían el número mínimo de ficha. Claro, nosotros el infantil lo tenemos más o menos estructurado así. Tenemos 14 fichas de infantil del A, y tenemos 25 del B, y lo que nosotros creemos, que no es que sean más buenos, sino que creemos que nos puede ser más válido para los dos equipos, pues están en el B, y cuando hacemos los horarios para los partidos procuramos que, si es posible, que jueguen los dos lados, y que en definitiva jugar fútbol. Otra de las ventajas, horario, has hablado de horarios y pistas. Va a haber va a haber problemas por la cantidad, ¿no? Pero a la hora de establecer el tema de horario, eso, días y entrenamiento. Eso es una cosa que espero no tener problemas. Estamos muy fartos de instalaciones. Y ahora que son las elecciones, todos los partidos políticos también deben de apoyar este proyecto. Todos. Independientemente del que sea. Porque esto es suyo también. Ya sea el que está en el gobierno, el que está en la oposición o el que ni entre. Pero todos tenemos que apoyar. Y una de las cosas que se deberían de comprometer es a las instalaciones. Porque no es viable que un equipo, como ha pasado este año, tenga que entrenar nada más que dos veces a la semana porque no tenga instalaciones. O tenga que compartir el senior, que es el equipo principal, con otro equipo toda la semana. O el cadete. Habrá que reestructurarlo bien y mirar bien. Pero para eso se tienen que comprometer todos los partidos políticos que se van a presentar a las elecciones. Más todas las faltas de infraestructura y todas las faltas que tenemos y deficiencias que tenemos en nuestros campos. Porque tenemos muchas. A pesar de que tenemos unas instalaciones espectaculares. Porque es verdad que son pocas instalaciones como la de Ubrique, pero están muy deficientes. Visualmente están muy bien, pero operativamente no tanto. Muy, ¿no?, deficiente. Yo no puedo ducharse un niño en un vestuario de plástico que se pueda rajar pie con el vestuario roto. No se puede. Hay cosas que se tienen que comprometer los partidos políticos. Bueno, María, no sé si habéis pedido la palabra, si no, sigo yo un poco preguntando porque son muchas las preguntas tengo más preguntas que tiempo. pero bueno, como esto es una primera toma de contacto, claro, sobre todo para dar la noticia, para valorar y demás, esto es una junta provisional. ¿Cuándo se pretende formar la definitiva? Y también primero eso para no ligar tema de junta directiva. Hemos pensado eso, en crear una junta provisional, ¿vale? Porque pensamos que era bueno que después, al formalizar la figura de socio, ¿vale?, todo el mundo tuviera cabida y pudiera presentarse a pertenecer a la junta directiva, ¿vale? Entonces, tener cabida para votación y demás. Entonces, tenemos que registrar el club antes del 20 de junio, pues a partir de ahí saldrán inscripciones a la calle y saldrá carnet de socio, de abonado, y ya pues se convocará asamblea ordinaria donde todo el mundo podrá presentarse. Bien, cualquier socio. Cualquier socio podrá presentarse para pertenecer a la junta directiva, ¿vale? Y se convocarán las elecciones. Y luego, a nivel económico, remití a la fundación que va a sufragar parte del presupuesto, ¿no?, que se requiere. La otra parte, aparte de ayuda municipal que se pueda tener o no, con los socios, y no sé si los niños se incluirá alguna, claro, una cuota. Claro, se va una cuota. O sea, que más o menos el funcionamiento como siempre, como, ¿no?, siempre, como siempre. Aparte también del respaldo de la fundación, pues también contaremos con el respaldo de patrocinadores que estábamos teniendo los distintos clubes. ¿Hasta qué punto era necesario que un patrocinador fuera el principal y fuera un poco la fuente principal? Hombre, era, pues la verdad que... Digo, porque después de la pandemia imagino que os habrá costado horrores encontrar patrocinio. Claro, por ejemplo, ¿no?, nosotros que éramos nuevos, pues la verdad que nos ha costado trabajo porque ya existían otros clubes donde ellos aportaban. Entonces no era lo mismo aportar a uno que a tres. Entonces muchos decidían incluso ni aportar, para no tenerlo que repartir entre tres. Entonces ahora ya el patrocinador pues va a apostar por un club fuerte. Entonces eso es muy beneficioso. Decía José Mari que estaba pidiendo el micro, ¿no? Ah, José Antonio. Yo quería recalcar lo de la figura de socio porque es muy importante y dejarlo claro para todo el mundo. A ver, se ha decidido, como es legal, hacer la figura de socio como socio perteneciente al club, que no hace falta para ser socio tener al niño en el club. Cualquier persona de Ubrique se puede hacer socio. Y cualquier padre que tenga al niño en el club no hace falta que sea socio. Sí. O sea, lo legal y lo que establece la ley es que en la asamblea se voten los socios. Y lo vamos a diferenciar del usuario. Yo puedo apuntar a mi hijo y no sé qué le sabe nada, apunto a mi hijo. Se puede ser padre sin ser socio, se puede ser socio sin ser padre, se pueden ser las dos cosas y no se puede ser ninguna. Ahí está. En definitiva. Tú lo has explicado. Es un poco... Sí, pero para que sepa todo el mundo que el proyecto es para Ubrique. Que cualquier persona que le guste el fútbol puede hacerse socio. Con las ventajas e inconvenientes que tenga, que todavía lo tenemos ahí estudiando, sobre todo las ventajas que le podamos dar. Pero al socio. Pero es fundamental que la gente sepa que cualquier persona de Ubrique se puede hacer socio. Y además se puede presentar a la directiva. Cualquier socio se puede presentar. Siendo socio tiene la oportunidad de presentarte. Otra cuestión, entrenadores. Contáis con una amplia nómina, tanto Ubrique Unión Deportiva, Ubriqueño y Ocuri, me refiero a todo, cada equipo tiene su entrenador. La idea es mantener a los que están y ya luego la junta directiva realizará el reparto En principio los entrenadores eso lo decidirá el que le corresponda, que será el director deportivo y demás. ¿Se va a crear la figura de director deportivo? Queremos crear la figura, ya te digo, que queremos hacer un organigrama del club tipo profesional. Entonces eso lo decidirá. Pero evidentemente yo creo que los tres o los cuatro clubes que estamos aquí apostamos por los entrenadores que han estado toda la vida con nosotros. Por lo menos darle la oportunidad, porque hay que darle la oportunidad. Se han tragado muchas cosas, yo no soy partidario, por lo menos yo, de dejarlo ahora aparte. En Ubrique hay buenos entrenadores, en Ubrique hay buenas personas, y hay que contar con los buenos entrenadores y buenas personas, que son los que, en definitiva, van a tratar con nuestros niños. Los clubes que estamos aquí hemos tenido muchos fallos con los entrenadores también han tenido muchos fallos, pues como vamos a intentar de ponerlo todo sobre la mesa para corregir los fallos que hemos tenido internamente cada club, porque quién mejor te puede corregir que los que están afectados, para poder corregir y hacerlo bien. Este nuevo club hay que hacerlo muy bien para que no salgan más clubes. No prohibirle a nadie que saque otro club. No cometer los errores del pasado, ¿no? Hacerlo bien para que nadie tenga la necesidad de crear otro club. Aquí los clubes, crear un club tiene mucho trabajo. Y yo creo que el que se sale de un sitio es porque no ve otra opción. Entonces hay que hacerlo bien, para que no tenga necesidad a nadie. Que nadie tenga necesidad. Me quedo con esa frase, hacer las cosas bien para que nadie tenga que fundar otro club y nadie tenga que hacer nada. No hay que prohibir a nadie, al revés. Si el que quiera que lo haga, que haya él. Pero si la cosa está bien hecha, nadie se quiere meter en estos líos. Porque también va a tener, si quieres meterte en estos líos, vas a tener la oportunidad de hacerte socio y presentarte. Y de meterte de por dentro. Y ya estás en el lío. Me quedo con esa cuestión de la figura, de la filosofía, ¿no? De dar cabida a todos, al tiempo que no se rechaza ese afán competitivo, ¿no? Esa visión competitiva que da también el deporte y de optar a lo máximo en todas las categorías, ¿no? Desde las más pequeñas hasta el senior que pretende ser de referencia. No sé si se os queda alguna, como ya digo, era una primera toma de contacto, había que dar la noticia, quería conocer la valoración de todos vosotros, pero no sé si se os queda algo más en el aire, o doy, si os parece, un turno de palabra a cada uno para que añadáis lo que se nos haya podido quedar atrás. Ángel David, por ejemplo, José. Bueno, ya que me hace referencia, pues sí, yo algo que realmente me preocupa y... aprovechando que se presentan épocas de elecciones, es la necesidad de una reestructuración de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Creo que necesita un poquito de actuación en el ámbito de terreno de juego. Sería ideal poder utilizar los aledaños de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, como antiguamente, que teníamos dos campos de fútbol, que lamentablemente se perdió uno en beneficio de hacer uno un poco más grande. Pero bueno, creo que deberíamos de apostar por por un acondicionamiento de la ciudad deportiva de Antonio Barbadillo, hacerla un poco más grande, ¿no? Darle la posibilidad de que alguien pueda invertir, el ayuntamiento y algunos patrocinadores puedan invertir y puedan hacer un acondicionamiento adecuado a las necesidades de este nuevo club que se ha creado, ¿no? Que menos que podamos tener dos campos de fútbol y un poquito de acondicionamiento de las instalaciones de vestuarios y demás. Y nada más. También quería agradecer a nuestro patrocinador y nuestro principal impulsor, José Luis López Núñez, por este apoyo y esta muestra de Fernández. Por esta apuesta. López Fernández, pido disculpas. Pues nada, yo lo único que quería añadir, haciendo referencia a los padres, pues la promoción esto del fútbol, que nos apoyen y que confíen en este nuevo proyecto, que seguro que va a ser un gran referente, ya os digo, en todo lo que es la provincia y que el fútbol de Ubrique salga adelante y que es lo que se merece. José Mari, por dejarle la última palabra al presidente, que no se me enfade. Yo, por puntualizar sobre la pregunta que has hecho antes de la inscripción de los niños, van a pagar una cuota, pero va a ser de menor cantidad. Es cierto que José Luis era su intención, que los niños pagaran menos, pero hay que hacerlo también. Tienen que pagar porque tienen que tener... Que le den valor también, exacto, ¿no? Los niños, exacto, los padres, que vean, que aprendan lo que decía Marian, ¿no? Los valores, ¿no? Se sabe exactamente cuánto va a ser, pero sí que es verdad que se va a reducir en cuanto a años anteriores. Uh-huh. Y la verdad es que se ve positivo. Uh-huh. Es una cosa que lo quiero recalcar. ¿Y José Antonio? Bueno, yo creo que Marian se me ha adelantado, pero vamos, yo en definitiva lo que me gustaría pedirle a los padres que le dieran una oportunidad a este nuevo club, que yo creo que lo vamos a pasar bien, que vamos a hacer una gran familia de todo el pueblo, que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, que si alguien ve que nos estamos equivocando, que nos lo diga, que no se lo calle, porque todo el mundo tiene errores, que lo diga, que no lo calle para poderlo corregir, porque si no sabemos dónde fallamos no podemos corregirlo. Que apuesten por el fútbol de Ubrique, que apuesten por los amigos de sus amigos, que juegan en otros equipos actualmente y ahora van a jugar juntos, y que piensen que no es una competición para los padres, es para los niños. Tan solo pido apoyo, total apoyo, que nos va a venir bien a todos, que vamos a hacer una gran familia. Pues ojalá, ¿no? Esto venga como una bocanada, ¿no? De aire fresco. Se os ve con las ideas claras de lo que queréis, y eso es lo que hay que ahora plasmarlo, ¿no? Sobre todo para lo que decíais, ¿no? Para el disfrute de los pequeños, que al final estáis aquí por eso, para que ellos disfruten. Nosotros estamos aquí simplemente sin ningún afán, tan solo porque yo creo que el que se mete en esto es porque le gusta estar con los niños. No. Porque aquí rico no se hace nadie en el fútbol, te cuesta. Le gusta. Y otra cosa, que tendremos nuestro equipo inclusivo. Eso es verdad, porque le hacía referencia al Atlético Curi sobre el senior femenino y no te preguntaba a ti por el equipo inclusivo. Es la idea. Bueno, tía, o sea, Mari, que sois los dos que estáis más... es la idea de seguir adelante. Espero que no nos echen. Los malos resultados, ¿no? Bueno, malos resultados, ¿no? El otro, sí, digo que por los malos resultados que puedan venir, ¿no? Los que estáis cosechando, que últimamente... Nosotros no tenemos malos resultados. Nosotros lo pasamos bien, todo. Sí, por los resultados no hay problema. Sin ningún tipo. Digo porque os echan, ¿no? Que a los entrenadores se les suele echar por los malos resultados. Bueno, ¿no? Ya procuraremos convencer al director deportivo. Ni mucho menos. Equipos de cantera, equipos senior, equipos femeninos, equipos inclusivos. Bueno, viene a refrendar o a reflejar lo que bien decíais, ¿no? Que esto es un proyecto de pueblo, un proyecto en el que tienen cabida a todo y en el que todos pueden aportar en mayor o menor medida, y el que no forme parte, su hijo, familiar o lo que sea, puede de manera de socio puede aportar y puede yo sumar. Quisiera decir una última cosa, que es agradecerle a todos los que ahora mismo están en la junta directiva el trabajo que están haciendo, a Marian, que es la que realmente es la que está moviendo todo el papeleo, todos no podemos moverlo a la vez, y a la colaboración que estamos teniendo entre todos, porque al final yo cuando empecé me creí que esto iba a ser. Y no, estamos todos por la labor. Si diferentes personas que habíamos estado en distintos clubes y con distintas ideas, en una una hora, nos hemos puesto todo de acuerdo por un bien común y una meta, los demás deberían hacer igual y aprender también de los que nos hemos reunido. Pues ojalá así sea. Ubrique Club de Fútbol 2023, que nacía, ¿no?, oficialmente la pasada semana, con la firma de los documentos, con ese anuncio oficial que hoy también hemos valorado, y de un proyecto del que seguiremos hablando, ¿no? Evidentemente ocupará gran parte del tiempo de este tiempo de deporte. José Antonio, Marian, Ángel David y José Mari, gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Y nosotros, que aquí lo dejamos, tiempo de deporte, volvemos mañana con más acerca de la actualidad deportiva del municipio. Gracias por estar ahí una tarde más.